10:48, abrimos ya nuestra página de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 4 de octubre. Lo vamos a hacer para hablarles de un colectivo de la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno, que, como ya saben, bueno, pues inicia el proceso electoral que se va a celebrar en torno al próximo mes de marzo del 2018 y que, bueno, pues arranca en esta semana con todo el proceso relacionado con el censo, la preparación del censo electoral de votantes de la propia hermandad, en todo lo que, bueno, pues concierne al mismo, a la presentación ante el obispado y, bueno, pues el cumplimiento de esa normativa diocesana para la elección de una nueva junta de gobierno en la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Nosotros queremos hablar de ese proceso y también, en definitiva, bueno, pues de lo que ha sido los últimos años de mandato de Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. Olegario García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que todavía queda tiempo, ¿no? Porque hasta marzo del 2018, que es cuando en principio se deberían de convocar ese cabildo de cuentas para la elección de la nueva Junta de Gobierno, pero sí que, como dimos a conocer en su día, bueno, pues el obispado, la normativa, establece que, bueno, pues solo pueden permanecer durante dos legislaturas consecutivas una misma persona. Olegario García lleva como hermano mayor precisamente esas dos legislaturas y eso significa que el próximo hermano mayor pues deberá de ser otra persona, ¿no? De la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Y bueno, es lo principal en cuanto a lo que ha sido, bueno, durante todo este tiempo la persona más visible, ¿no? De la hermandad. Pero lo que nos puede interesar para comenzar, Olegario, es que el que no pueda ejercer de hermano mayor durante los próximos cuatro años no va a significar que abandone ni mucho menos el trabajo dentro de la hermandad, ¿verdad? No, por supuesto que no, voy a estar ahí para lo que se me diga, si hago falta para cualquier cosa, ahí estaré para echar una mano en todo lo que le pueda servir a esta nueva Junta de Gobierno que entre, si ya sea contando conmigo adentro o de fuera, como ellos lo prefieran. Yo estoy dispuesto a seguir con la hermandad como siempre y por eso no habrá problemas. Bueno, pues en marzo del 2014 se celebraba el último cabildo de elecciones. Cuatro años más tarde llegará en 2018 la siguiente convocatoria, pero antes hay que prepararlo todo, ¿no? Y eso es el proceso en el que estás inmerso ahora dentro de la hermandad. Sí, cada cabildo de elecciones tiene un proceso que es como, creo que es lo normal, hay que mirar los censos electorales, las personas que tienen derecho a voto, que según normativa son todas las personas mayores de 18 años y que lleven dos años de antigüedad como mínimo dentro de la hermandad. Este censo se mandó a finales de agosto, en agosto se mandó y vino aprobado y ya se están mandando a todos los hermanos una carta donde vienen sus datos para comprobar si son correctos para posibles reclamaciones. Hay un plazo de dos meses en los que se pueden hacer estas reclamaciones y pasado este plazo, si hay alguna, se mandan otra vez al obispado para la rectificación y se abre el plazo ya de presentación de candidatura, que esto es, habrá un mes y todas las personas que quieran dar su candidatura, estar a la cabeza de la hermandad o solamente estar en la Junta de Gobierno para trabajar en la hermandad, pues se pueden presentar ese plazo de un mes aportando la documentación que se le pone, porque en la carta que mandamos van puestos todos los requisitos y todo el proceso electoral que llega hasta el día de la convocatoria de las votaciones. Y cumpliendo los requisitos, pues se puede presentar en el plazo de un mes y ya se envían para la certificación, para el visto bueno del obispado, de la parroquia, y ya de la convocatoria, como ha dicho, será sobre principios de marzo o una cosa así. O sea que en principio, a ver si yo calculo bien, a finales de agosto se envió el censo al obispado, ahora dos meses para que puedan llegar a cabo las rectificaciones, puedan realizar los hermanos las rectificaciones que consideren oportuno, luego se vuelve a enviar otra vez el censo después de ese plazo de dos meses, significa que será a finales de octubre, no más o menos, cuando se envíe, y después se abre un plazo de un mes para que las personas que lo deseen dentro de la propia hermandad puedan presentar candidatura. ¿Hay algún requisito para que puedan presentar candidatura a hermano mayor? Pues así, tiene que ser mayor de 25 años y tener 5 años de antigüedad en la hermandad para hermano mayor. Para los demás es cargo solamente como los de hermanos, normal. Como los de votantes, con hermanos con derecho a voto. Solamente con 2 años y mayor de edad se pueden presentarse para estos cargos de la Junta de Gobierno, para conciliario, para formar parte de esa Junta, para trabajar estos 4 años que próximos. Bueno, pues en principio eso todavía hasta noviembre, ¿no?, que sería cuando se podrían presentar ya las candidaturas. Pues sí, ya hasta noviembre se presenta la candidatura, que cumplan estos requisitos, se manda los informes, todo lo que es preceptivo para ello, y ya, en el bien del visto bueno, pues ya se proclamarán los candidatos y se convocará ese cabildo de elecciones sobre principios de marzo, cosas así, porque queremos que la toma de posesión sea como la otra vez, que se haga en el viernes último de función principal del trigo que se le hace al Nazareno en Cuaresma. Entonces sería finales de marzo, principio de abril, ¿cómo cae este año? Pues yo creo que cae casi a final de marzo, sí, no sé, pero sería antes del viernes de Dolores, sería mediados de marzo, una cosa así. Claro, sí que este año la Semana Santa creo que cae un poquito antes que el año pasado. Sí. El censo aprobado provisionalmente por el obispado y pendiente de reclamaciones de los hermanos, ¿a cuánto asciende? Son unos 915, 920 hermanos con derecho a voto los que hay ahora mismo. Muchísimos, ¿no? Muchísimos. A ver, lo digo porque de esos 900... Hay que reunir un quórum, hay que reunir mínimo de votos para que la elección sea válida. Si no, elección no es válida en primera votación, habrá que hacer una segunda y hay que llegar a ese mínimo de votantes para que la elección de hermano mayor sea correcta. Y esto es lo complicado después, ¿no? Invitar a participar. Eso ya lo he complicado. No porque la gente no quiera decidir, que a todos nos gusta opinar y decidir, eso sí. Está claro, vamos. Pero opinamos en los sitios que no tenemos que opinar en muchas ocasiones. La gente opina en todos los sitios y estamos abiertos a que todo el mundo dé su opinión, de su voto, o incluso se presente, porque claro, no están de acuerdo con lo que se ha venido haciendo estos años atrás. Pues yo no estoy de acuerdo, yo presento una candidatura y voy a poner esto de otra forma, quiero hacer otra forma de llevar la vida de la hermandad porque no me gusta como está o quiero cambiarla o se podría hacer de otra forma. Es la oportunidad que tiene ahora todo el mundo, todo el que no esté de acuerdo con lo que se ha venido haciendo estos años, pues cambiarlo y presentarse con una junta que tire para adelante, cambiarlo y darle otra forma a la hermandad y la oportunidad que tienen ahora. No es no decirlo por ahí ni de ir diciendo, ni porque está bien la crítica, las sugerencias están todas muy bien, pero cuando uno cree que se pueden hacer las cosas de otra forma y teniendo una oportunidad de poder hacerla, pues me lanzo adelante y voy a cambiarlo. Es lo que creo. De todas maneras, bueno, yo lo no lo comentaba por ahí, sino lo decía por lo de participar en la votación, ¿no? En vez de opinar en otros entornos, hay pues que, opinar hay votando. Que participar. Hay que participar en la votación, hombre. Hay que participar porque mientras más apoyo tengan, pues más arropado se verá la persona que salga elegida y tendrá más autoridad sobre las cosas y las decisiones que se vayan tomando. Yo sé que hay muchos hermanos que están apuntados, pero no están en el tema de voto, porque mucha gente que dice yo no soy igual que este, yo estoy de acuerdo, pero hombre, hay que por lo menos que se sienta el apoyo de todos los hermanos que están en esta hermandad, que son muchísimos. Hay el censo son 900, pero son en realidad son cerca de los 1.300 los que hay, y claro, eso es lo el que la persona que se presenta, pues siempre mientras más lo voten, más ropa se encontrará y se puede dar esa satisfacción de que la gente está de acuerdo con lo que piensa, con lo que va a hacer, con la forma de entrar, y yo creo que qué bueno que la gente vaya y opine allí, que es el sitio donde debe opinar, incluso para decir que no. Porque si no hay algún candidato y no estoy de acuerdo, pues digo que no estoy de acuerdo con él, pero es la forma que tienen todos los hermanos de mostrar su acuerdo, su desacuerdo con lo que está viniendo haciendo o con lo que se va a presentar y poner las cosas como son. 1.300 hermanos, me has dicho, ¿no? Sí, 1.300 ahí de ellos. Eso, de ello, 915 tienen más de 18 años, es decir, ya son adultos, tienen derecho a votar en todos los comicios. Y llevan más de dos años. Y llevan más de dos años en la propia hermandad. Sí. Esos son los requisitos. Y luego, para poder ejercer su derecho a voto y para que salga una candidatura adelante, la que sea que se presente, al menos el 25% de ese censo, ¿no? ¿Era? No, para... Para que creo que es el 15. El 15, vale, el 15. El 15% número que se debe llegar al 15% del censo electoral. De esta manera estamos hablando de más de 100 hermanos, que siempre, bueno, pues es complicado, sí, ¿no? Movilizar también a las personas, que es lo que decíamos antes, claro. Hombre, las otras votaciones lo hemos conseguido, sí, lo hemos sobrepasado incluso, sí, han pasado, sí, de los 200 y pico de hermanos los que han se han pasado por eso para hacer esta votación. También dejamos la comodidad que la hacemos desde casi medio tarde hasta las 10 de la noche, está abierta en la ermita para depositar el voto. O sea que dejamos un plazo bastante largo para que todo el mundo pueda ir con comodidad y pueda hacerlo efectivo. Pues en cualquier caso, bueno, ahí queda, será en marzo. En principio el proceso se abre ahora, como decíamos, con todo el trabajo que se requiere en torno a la elaboración del censo, la ratificación por parte del obispado de ese censo, su periodo de reclamaciones, que es el que estamos inmersos ahora, luego llegará también la proclamación de candidatura durante todo un mes. Olegario, ¿tú conoces? ¿Hay personas que tengan interés en presentar su candidatura? Hombre, obviamente no me lo vas a decir, ¿no? Porque eso tiene que estar... No, pero es que no se ha dado nadie todavía por el mismo. Pues tendrán que darse, ¿no? Porque sí, el que se va a presentar lo sabe. Ah, bien. Él lo sabe, pero no lo quiere decir. Vale, vale. Todavía no lo quiere decir. Yo sé que tiene que presentarse, alguien se presenta, alguien se tirará para adelante, pero ahora mismo no sé. Y también, si hay alguien que no pertenezca a la Junta de Gobierno o que no sea de las personas más allegadas al círculo de la hermandad que quiera presentarse, lo puede hacer también, que deben de ejercer el derecho de querer presentarse, el que quiera, como ya dije antes, cambiar la forma, otra visión de cómo debe funcionar, otras ideas, pues lo puede hacer también, ¿eh? Simplemente teniendo más de 25 años y 5 años de antigüedad de la hermandad, pues son los requisitos, sí, para poder presentarse, ¿no? Sí, solamente con esos requisitos pues puede presentar. También se le presenta un informe que está aquí el cura párroco y director espiritual, lo da un informe al obispado y ella pues allí darán el visto bueno. En cualquier caso, las posibles candidaturas las conoceremos antes de que llegue el triduo de diciembre, sí, de la Virgen de la Estrella, ¿no? Eso... Así que, yo creo que sí, claro, la posible candidatura debe de estar ya en esa fecha. Y durante todo este tiempo, pues desde la actual Junta Directiva, pues se sigue trabajando, obviamente, en todo lo que es el día a día, ¿no?, de la hermandad. Se cerraba en verano en lo que era el año cofrade, pero ahora casi que se vuelve a retomar, ¿no?, en este periodo. Sí, se vuelve ya a retomar, empezamos ahora en septiembre, se vuelve a retomar, hemos estado en... Lo último que hemos tenido es la feria, que hemos tenido una caseta con actividades casi todos los días para la tercera edad, para niños, para el público en general. Hemos tenido algunas actividades dentro de ella y ahora pues ya empezamos el trabajo de la hermandad del año. Empezamos con en noviembre tenemos esa misa que hacemos por los hermanos ante el Cristo yacente y después ya estamos trabajando en la Navidad, que montaremos como todos los años. Se va a montar el Belén monumental que nos monta José Manuel Solano, con una hucha solidaria que todavía no sabemos a quién se va a dedicar, y la visita de los Reyes, y estamos trabajando también en las jornadas por la integración, como todos los años se está trabajando en ello, y todo ya lo que viene de Semana Santa para acá, pues también estamos por lo menos planteándolo y dejándolo de una forma que el que entre de hermano mayor pues tenga cosas, porque va a entrar en plena cuaresma, va a entrar en plena cuaresma, pero hay cosas que se deben dejar que las decisiones pues se vayan, que no sea que esté todo atado y dejarlo encorsetado a la persona que entre de hermano mayor, que por lo menos tenga alguna libertad para poder cambiar algunas de las cosas que estén ahí todavía medio en el aire. Y Olegario, ¿no os habéis planteado vosotros desde la hermandad? Yo no sé si tampoco a nivel de obispado y demás se puede permitir o no, retrasar lo que es el cabildo de elecciones, porque como coincide precisamente prácticamente con lo que es la Semana Santa, no va a ser el cabildo de elecciones, el nuevo hermano mayor va a salir y se encuentra de buenas a primeras con lo que son pues los actos propios de la Semana Santa, no con las salidas procesionales de la hermandad. ¿No habéis planteado retrasarlo? No, hemos planteado así porque las tomas de posesión siempre se han hecho la hermandad en el acto principal de la función principal del instituto de la hermandad en el Cristo del Nazareno, y lo tenemos así planteado desde hace ya muchos años y venimos haciéndolo. No sé si habría que cambiarlo, plantearlo de alguna forma, según a ver cómo cuando con el cambio de hermano mayor, a ver cómo va la cosa, y si se ve que hay problemas, pues plantearíamos cambiarlo, pero por lo pronto vamos a dejar así esta vez. Hubo una mayor comodidad también, ¿no? Porque hay una junta de gobierno actual y, bueno, pues obviamente yo imagino que habrá continuidad, ¿no? Porque si no, no se podría trabajar tampoco, ¿no? Es lo que es el propio colectivo. No tendría mucho sentido. Sí, habrá gente que sigan, habrá nuevas incorporaciones también. Siempre cuando hay cambios de junta de gobierno siempre hay incorporaciones nuevas de gente que tiene inquietud y se quiere acercar a trabajar. Pero más o menos siempre la junta de gobierno, a menos que salga una candidatura que no esté ahora mismo no pertenezca a la junta de gobierno, ni entraría todos nuevos serían y se encontrarían un poco perdido, pero allí estaríamos nosotros los que estamos en la antigua Junta de Gobierno para echar una mano y ayudar en todo lo que se pueda, porque es una hermandad. Exactamente. Además también, bueno, pues sí que podríamos, si te parece, Olegario, hablar de lo que ha sido esa línea de trabajo, ¿no?, de la propia hermandad durante estos dos últimos mandatos, estos últimos 8 años, que ha estado al frente Olegario García como hermano mayor de la hermandad de su padre, que es un nazareno. La hermandad se ha consolidado en una línea concreta de trabajo en la que, bueno, pues no solo se llevan a cabo los actos propios de la Semana Santa con las salidas procesionales y demás, sino que también hemos tenido la consolidación de las jornadas por la integración, hemos tenido también protagonismo para esa bolsa de caridad que, bueno, se trabaja en ella durante todo el año intentando recaudar fondos, ¿no?, para después entregarlo a los más necesitados. Y luego esa otra parte de la hermandad en torno a lo que es el mantenimiento, podríamos decir, ¿no?, los elementos de la propia hermandad, ¿no? Estamos hablando de imágenes, de colaboración para el mantenimiento de los edificios religiosos, en fin, todo ese trabajo es el que se ha consolidado, ¿no?, durante estos últimos 8 años. Sí, hemos llevado esa línea de avanzar en los aspectos de formación y de aspecto de caridad. La bolsa de caridad se ha consolidado, haciendo una bolsa de caridad que se destinan todos los años más de un 20% de todo lo que ingresa a la hermandad. Colaboramos fijo con 4 o 5 ONG, entre ellas alguna local también, y de fuera, incluso con misiones fuera del extranjero, con niños apadrinados fuera. También hemos seguido con las jornadas por integración, consideramos que son importantísimos en nuestra hermandad, y se ha seguido en ello trabajando cada año queriendo superar al anterior, y yo creo que en esa línea hemos avanzado bastante. Después, en la conservación del patrimonio, pues sí, hemos estado con las restauraciones que se están llevando a cabo, precisamente creo que mañana viene ya de vuelta la Virgen de la Estrella, que está en los talleres de Ismael Rodríguez en Bornos, y después se acometerá una restauración al Santísimo Cristo Yacente, que que se cometerá, yo creo que no habrá que trasladarlo, porque lo que hay que hacer, lo que hay que acometer es la imagen, si nos dice el restaurador que se puede hacer aquí desde Ubrique. Y hemos conservado todo el patrimonio e incluso hemos adquirido nuevos enseres y hemos consolidado también la salida profesional el tema de las papeletas de sitio para un mayor control de la fila, porque se ha agrandado tantísimo los cortejos que ha habido que hacer algo para que hubiera un gran control, y ha informatizado también todas las bases de datos, están informatizadas completamente, un gran avance para no solo para llevar el control, sino para la hora de generar los recibos y la etiqueta, carta, sobre, mandar y comunicaciones. Y vamos, yo creo que también hemos avanzado mucho sobre eso y yo creo que vamos. La Junta que ha estado conmigo han trabajado muchísimo, todas las personas que han estado conmigo han trabajado muchísimo, yo por eso yo quiero felicitarlos desde aquí, a ellos que han sido una persona muy valiosa para conseguir todo lo que hemos conseguido en estos 8 años, que no sé, para algunos será muy poco, otros verán que está mal, otros verán que está bien, como en todo sitio. Pero en cualquier caso es lo que tú decías, ¿no? Ahí está todo ese trabajo que se ha llevado a cabo, que bueno, pues no deja de ser importante por la consolidación, por ejemplo, sobre todo de los actos de cara al público, que es lo que la gente puede ver. Pero luego está otro trabajo interno, que es el que no se ve, pero que también contribuye a, lo que es la propia sociedad, ¿no? Tú comentabas, todo lo que es el ámbito de la conservación y mantenimiento del patrimonio propio, ¿no? De la hermandad, luego además también toda esa organización interna, ¿no? Del propio colectivo, actualizando censo, actualizando datos. Bueno, pues es un trabajo que hay que tener también al día y que hay que considerar, ¿no? Sí, hay que considerar estas cosas que no están a la vista de la gente, no están, como es la arquitectura, la conservación de patrimonio, la reestructuración de todos los enseres, el almacenamiento, que hemos conseguido también un sitio donde tenga almacenado, que no tengan que estar en la ermita todo allí, que no era un sitio donde deben estar unos enseres. También en el aspecto de labor social, hacemos muchísimas cosas, lo que pasa que esas cosas no se ven ni se deben ver. Son eso que queda entre el beneficiario y algunas personas de la hermandad solamente. No es una cosa que se da a conocer porque son cosas internas, pero que es grande la labor que yo creo que estamos haciendo en nuestra medida, en medida de nuestras posibilidades. Y son cosas que, hombre, que están más, no están tanto a la vista, solamente se ve los actos como las salidas profesionales, el Jueves Santo y el Viernes Santo, que creo que también se ha avanzado en ello, porque hemos hecho algunas innovaciones, hemos consolidado una seriedad a la hora de los recorridos, una seriedad en los horarios y yo creo que también se ha avanzado bastante. Todo tiene que ver con la organización, ¿no? De no solo lo que es internamente la propia hermandad, sino además también las propias estaciones de penitencia que se hacen por parte de la hermandad, le da valor, ¿no? A todo ese trabajo y forma parte de esa línea de trabajo, ¿no? Que se ha emprendido bajo el mandato de Olegario García, pero como tú decías también con una junta de gobierno muy importante, ¿no? Que han sabido, estar cada uno en su lugar, en la posición que le han encomendado, ¿no? Sí, ha habido una junta de gobierno que ha sido maravillosa. La junta de gobierno han estado todos al frente, dando un paso al frente a todo lo que se ha pedido, han dejando muchas horas de familiares, incluso trabajo, por consolidar el proyecto en que estamos trabajando. Y ha habido muchísimas personas de esta junta de gobierno que han estado 4 años, por lo menos estos últimos 4 años, al frente de muchísimas cosas, repartiendo el trabajo, que no se cargue solamente en una persona, y han salido adelante muchísimas cosas, muchísimos proyectos salen adelante gracias a esta gente de la Junta de Gobierno, que muchas veces nadie los conoce, nadie sabe quién son, pero hay gente detrás mía que son los que trabajan al mismo tiempo que yo, que no es que se echan para atrás, y gracias a ellos han conseguido todos los logros que hemos conseguido en estos últimos 4 años. Claro que sí. Bueno, en el apartado de esa conservación del patrimonio, nos decías que precisamente esta semana va a llegar la recién restaurada imagen de la Virgen de la Estrella, que salía precisamente en verano, ¿no? Me parece, a principios de verano se marchaba a los talleres del Imaginero Bornense. Y en breve vais a trabajar también para arreglar la imagen del Santo Cristo Yacente. Sí, la imagen de la Virgen de la Estrella se trasladó a mediados de julio o cosas así, se trasladó a Bornu y ha estado en ese proceso de restauración estos meses. Ya está completamente restaurada, será puesto todo en condiciones como debe estar para que luzca tal como es la talla original que ideara Juan Abascal. Y vendrá aquí próximamente, vendrá mañana miércoles, estará aquí ya, y yo creo que para la misa de viernes estará ya expuesta allí al público para que todo el mundo pueda ver el resultado de esa conservación. Y el Santísimo Cristo Yacente, pues seguidamente se va a cometer una restauración, pero que ya digo, que creo que no tendrá que trasladarse, según nos dijo Ismael, no es necesario el traslado, porque lo que tiene no es de gravedad como para tener que llevarlo allí y someterlo allí a esa restauración. Se podrá hacer aquí y quedará ya, yo creo que, creo, no, espero, que para la misa de difuntos de noviembre, esperemos que se haya terminado ese proceso, vamos, pero no sé la carga de trabajo que tendrá este hombre, pero no, la intención nuestra es que para esta fecha esté ya expuesto al público cuando haya esta restauración y que se salga otra vez la policromía del autor que quiso hacer en esta imagen. Se ha trabajado entonces, imagino que principalmente en el ámbito de la policromía, también en la Virgen de la Estrella, y es lo que se va a hacer en el Santo Cristo Yacente, ¿no? Sí, la Virgen de la Estrella, al final tenía algunas cosas más cuando se descubrió entero, pues tenía algunas cosas uno en el candelero, había que someterle a otras cosas que no se veían, estaban ocultas, y cuando se ha trasladado allí, se vio, pues ha habido que hacerle algunas cosillas más, pero en definitiva lo que había que hacerle más que nada era policromía, unas cuantas gritas que habían salido, perfilar algunas cosas y darle esa encarnatura, esa viveza de la imagen que original. Y es lo mismo que se le va a hacer al Santo Cristo Yacente, se le va a hacer lo mismo, se le va a mirar, se le va a dar una observación de todo lo que pueda tener y de desperfecto o algo o que sea, y después ya pues se le dará la policromía original para que quitarle la posible suciedad que tenga del paso del tiempo. Eso vamos a dejar, bueno, pues las tres imágenes principales totalmente condiciones, ¿no? La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sí, la Virgen de la Estrella y la de Santo Cristo Yacente, y ya quedaría pendiente la de la Virgen de los Dolores, pero esta también está arreglada, ¿no? La Virgen de los Dolores se restauró hace unos cuantos años, el año siguiente de hacernos cargo de la Virgen de los Dolores, se hizo una profunda restauración porque estaba muy muy mal, con muy malas condiciones, estaba muy delicada la imagen, sobre todo en el interior, la estructura interior estaba bastante delicada, y se le cometió una profunda restauración y quedó como está hasta el momento, que está luciendo muy bien, está con su color original, encarnador original, porque antes había sufrido otra restauración que nos dicen que no fue muy buena. No entiendo mucho esto, pero dice que no estaba muy muy acorde con lo que el autor original quiso hacer en la imagen, y hubo que quitar todo lo que se le puso encima y darle su carnura original y prepararla para lo que busca como está hasta el momento. Durante y tenemos todas, y tenemos ya las cuatro imágenes. Eso te va a decir. Se han conservado y se han puesto en condiciones para que sigan luciendo como lo original. Yo te voy a decir que durante estos últimos 8 años se han actuado durante este tiempo y restaurado las cuatro imágenes principales, ¿no?, de la hermandad. Sí, se han restaurado todas, hemos hecho alguna para la conservación del patrimonio, que en definitiva es patrimonio de Ubrique, es un patrimonio del que nos podemos sentir orgullosos porque son unas imágenes de unos autores bastante buenos, de unas imágenes que todo el que viene de fuera se queda maravillado de la de la imaginería ubriqueña, y cuando suben a San Antonio o bajan aquí a Jesús, la misma iglesia de la O, y ven las imágenes de la hermandad, pues quedan bastante sorprendidos de las imágenes que conservamos aquí en Ubrique. La verdad que sí. Bueno, pues es el trabajo, ¿no? Desempeñado también en esa parte de conservación del patrimonio de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y como decía, yo me quedo con esa parte también que nos comentabas antes en torno a la labor social que se lleva a cabo por parte de la hermandad, que decían que es una labor que no se ve, pero que tampoco se debe ver, ¿no? Esa última coletilla, sí. Me voy a quedar con ella, porque muchas veces es una labor que no se ve, pero se hace porque se vea, ¿no? Pues aquí no, tú todo lo contrario, ¿no? No, es una labor que se debe hacer, es obligatorio de hacerlo, es una cosa que va en nuestra forma de ser de las hermandades. Es una labor, la labor social es fundamental en las hermandades, es una labor que como digo, no se ve nada, no se publica, no se pone en el Facebook, no se pone en ningún sitio, pero está ahí. Solamente una cosa que está entre el beneficiario y Junta de Gobierno de la Hermandad, solamente, y ahí se queda. Que debe de ser también de esa manera, ¿no?, cómo se trabaje. Pues sí. Bueno, pues encarando ya lo que sean los últimos meses de la actual Junta de Gobierno en la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, con ese trabajo que tenéis pendiente y el inicio de este nuevo ejercicio cofrade, trabajando, por tanto, de cara sobre todo a la Navidad. De hecho, ya está por ahí la lotería, ¿no?, propia de la Navidad, que es una manera, sí, también de conseguir fondos, ¿no?, para los colectivos. Es una forma de conseguir fondos muy tradicional en nuestra hermandad, que se hace, claro, desde hace ya muchísimos años. Desde el principio de la refundación de la hermandad, los años 40, pues es una tradición de nuestra hermandad la venta de lotería en Navidad. Está expuesta en muchísimos comercios que han querido colaborar con la hermandad, poniéndolo a la venta en esos establecimientos, y están puestos desde agosto, desde que salió la lotería. Y es una forma, claro, de completar los presupuestos, porque con las aportaciones que hay no daría para todo la labor que tenemos durante todo el año. Y que es una forma, además de rifa, además de donativo, lo que y cosas atípicas de entradas atípicas de dinero, una forma de colaborar con la hermandad y que nos deje alguna aportación para completar los presupuestos del año. Para, bueno, pues afrontar todo ese trabajo, como decíamos antes, que desarrolla la hermandad de su Padre Jesús Nazareno, tanto el que se ve de cara al público como el que no se ve, ¿no?, como decíamos. Bueno, pues inmersos entonces ahora en ese proceso de cara a las próximas elecciones de marzo del año próximo, de momento con esa actualización del censo en este periodo de reclamaciones, y bueno, pues los hermanos consideran que hay algún fallo en los datos, pues ahí tienen todo ese tiempo de 2 meses para poder reclamar. Sí. Les está llegando ahora las cartas, ¿no?, a su... Sí, está llegando las cartas a los hermanos, se están repartiendo, y allí van donde... La forma de para reclamar, tienen un correo electrónico, hay un teléfono, una web, un apartado de correo, WhatsApp, y los viernes estamos allí en el salón que todo el mundo sabe, está la antigua biblioteca, la biblioteca municipal, la antigua unificación, y estamos allí sobre las 9:30, y también pueden ir allí a hacer la reclamación que estimen oportuna. Luego llegará ya el periodo para presentar candidatura y por último, bueno, pues el fin del año, ¿no?, con las actividades propias de la Navidad que organiza también la hermandad cada año, tales como, bueno, pues el Sebelén Monumental, la visita de los Reyes Magos, los concursos de crisma para pequeños, en fin, todo ese conjunto de actividades también que de cara a lo que es el periodo navideño se desarrolla por parte de la hermandad. Nosotros nos quedamos aquí agradeciendo al legario que nos haya atendido en la mañana de hoy, y eso sí, vamos a seguir hablando contigo en lo sucesivo para conocer de cerca todo ese proceso y las novedades que se puedan generar en torno a él, y por supuesto también la actualidad informativa que llega por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Olegario, ¿algo más para concluir? Nada, que estén atentos a las cartas que van llegando los hermanos, y para la posible reclamación, y nada, a participar en la votación, y que se animen a también, si quieren presentar su candidatura, que se animen a presentar la candidatura está para la Junta de Gobierno, para el hermano mayor, y porque que siempre viene bien que haya ideas nuevas y otra forma de llevar a cabo la vida de la hermandad. Pues con esa invitación también a participar y a seguir trabajando por la hermandad, nos vamos a quedar nosotros agradeciéndole a Gario García que nos haya atendido en la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes.